Seguimos en Peligro la Azotea. Llegó el turno de nuestros amigos del cine. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va, señores? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Los extrañamos. Buenas noches. Alejandro. Le hemos traído hoy a... Perdón, presentate. No, dije buenas noches, ya está. Preséntese el nombre. Alejandro Venturini. Y Rodolfo Betanzos, que están acompañados hoy. Trajimos a un director de cine que tiene una película en competencia en el Bafisi. Marcos Berger. Marco Berger. Lo tengo que decir. ¿Estuviste viviendo afuera, no? ¿Un tiempo? Sí, 3 años. ¿Y ahí aprendiste un poco sobre el cine? ¿O ahí te empezó a gustar o ya desde acá? No, el cine aprendí cada vez que vi una película, supongo. Toda mi vida, cada vez que ves una película aprendes algo. Así que allá, acá, en cualquier lugar, miro muchas películas. ¿Y a qué edad empezaste a hacer cortometrajes, o sea, meterte ya en el cine en sí? A los 25 creo que hice mi primer corto. ¿En Noruega o...? Estaba viviendo en Noruega y vine acá a Argentina, lo filmé y me fui allá. Me volví. Era como una especie de... lo tenía que filmar. Vino acá a Peligro la Azotea a presentar su ópera prima, Plan B. Se está presentando en el Bafisi de este año. Muchas sensaciones deben ser. Me parece estrenar tu ópera película. Prima y que tenga repercusión, como nos decís vos, que la gente vaya y la vea. Sí, la gente, el público. El público le gusta, se ríe, la pasa bien. En general, tengo re buena recepción. Hay casos más. No sé, hay gente que se emociona mucho y que un señor se me acercó y se me puso a llorar, como que alguien había tomado este tema, porque como es una película con temática gay, con la altura que lo tomo y eso, así que está buenísimo. Y la gente en general la disfruta. Obviamente no todo el mundo le gusta todo y no todo el mundo le gusta todas las películas, pero en general la verdad que estoy teniendo una recepción así de gente, bien, como muy contento. Contanos un poco la sinopsis de la película. La sinopsis es, Bruno se entera de que Laura, que es su exnovia, está con un pibe nuevo, que se llama Pablo. Entonces la llama, garchan, todo bien, y ella no quiere volver con él, porque él cree que es tan lindo, así que la va a recuperar así al toque. Entonces él dice, bueno, tengo que recuperarla igual, piensa una especie de plan. Ella entrega hasta ahí. Entrega, pero no relación, no. Él le dice, veamos, no, cuando quiera, todo bien, pero no, volver no, ya vos me dejaste, ¿entendés? No. Fue, claro. Puso punto final. Punto final. Y él, por una de esas cosas del guión y eso, y la película, se entera que el nuevo novio de esta chica, como que parece que en algún momento estuvo con otro pibe. Es como un chisme, algo que dice, parece que este pibe estuvo con otro pibe. Entonces el pibe dice, ah, buenísimo. En vez del plan original, plan B. Agarro, lo seduzco a él, lo enamoro, lo vuelvo loco, la deja a Laura y ahí me quedo con Laura y ya está. ¿No tenía ningún foco homosexual el chico Bruno? ¿No? ¿O de repente se dio cuenta o tuvo un plan táctico? ¿Lo hizo solamente por amor? ¿O por calentura, sí, por esta chica? Sí, por amor, por obsesión, por locura. Es un personaje que está bueno porque es gracioso, pero está medio loco y al principio se le ve un poco eso. No loco, es como... Nada, es como todos los argentinos que hablábamos, que pensamos que somos claro. Cualquiera y que está todo bien, y dice, bueno, listo, la hago esta y me va a funcionar. Bueno, el frente, capaz que mismo el inconsciente, después tal vez te das cuenta que el pibe, el inconsciente de él, lo llevó por ese lado, por algo. Sí, eso depende de cuando veas toda la película, de las cosas que van pasando en la película, por ahí puedes sacar esas conclusiones. Al principio como re banal, una idea estúpida, y ves y decís, esto no va a llegar a ningún lugar. Y después, bueno, la película se va como transformando. Es como que nadie se atreve a tocar estos temas. Tal vez así, de esta manera. Nadie le buscó la vuelta como para que sea tan entretenida la trama como lo es acá, creo. No lo sé, porque yo soy yo y yo me atreví y no sé si el otro se atreve o no, la verdad que no sé. Hablando de atreverse, veníamos hablando antes fuera del aire, te preguntaba, no sé, ¿lo sacaste algún caso de algún amigo? ¿Fue vivencial? ¿Viste una historia parecida? Porque es una historia que puede llegar a la realidad. Supongo que a muchos le habrá pasado este tipo de cosas. Esta obsesión por tener a una mujer y buscar todo lo posible para hacerlo. En este caso, conquistando a tu chico. Sí, esa premisa no. No es algo. Esa premisa en particular que estás diciendo no es algo que haya pasado que yo conozca. Sí, por ahí, pasó por tu cabeza. ¿Cuál? ¿Cuál entonces? Pasa que no está bueno porque es como hablar de cómo termina la película. De claro. Pero sí, eso meterse en lugares donde uno no sabe qué puede llegar a pasar y por ahí que todo no salga como uno quiere o eso. Contanos un poco el tema de la realización, cómo fue, cómo se produjo. Y la peli la escribo yo el año pasado, no, la anterior, en agosto. Me agarra así como un ataque, la escribo. Y ¿tiempo aproximado? 2 semanas, ponele. Y casi siempre de noche, estaba como con la cabeza que no, me acostaba a las 11 de la mañana porque, o sea, en un momento se me dio vuelta esas 2 semanas el tiempo porque a la noche escribía y quería no irme a dormir porque me estaba gustando lo que escribía, entonces aguantaba. Y aguantaba hasta las 11 más o menos, ahí no podía más, me iba a dormir y me levantaba. Tomaba mate, hacía lo que tenía. Bien indie la película, la realización. Sí, bien indie. Aparte, obviamente, lo que sí es verdad que el guión está pensado porque es una película hiper barata. Uh-huh. No hay nada que uno diga, no hay nada. O sea, ni siquiera algo que uno diga, no sé, tiene que haber un televisor grande o un plasma. Sí. No hay ni un plasma. ¿En qué formato la grabaste? En HD, con lente de 35. Antes de tu largo de Ópera Prima, habías hecho un cortometraje que tuvo mucha repercusión en Cannes. No sé si tuvo mucha repercusión en Cannes. Estuvo en Cannes. Es humilde. Entonces dice que no sé. Estuvo en Cannes y compitió y buenísimo, todo. Obviamente hay un montón de gente que le gustó y otra. Y después, por otro lado, también pasó desapercibido, como todas las cosas. Pero sí, estuvo y. A mí me gusta mucho. ¿Cómo se llama el cortometraje? El reloj. ¿Hay alguna especie de parecido estético con la película, el largo? Totalmente. Sí. Yo tengo 3 cortos. Uno que es el. Tengo un montón, en realidad tengo ejercicios de la facultad, no tampoco posible, tengo 3, pero tengo 3 cortos que son como que ya uno dice, bueno, es un corto. Bueno, tus original. Hijos. Claro. Que uno es una última voluntad, que es blanco y negro, y tiene una especie de. Es como una especie de cine clásico. Tiene como toda la estructura, es como si fuera cine clásico. El segundo es el reloj, que tiene una inspiración muy fuerte en lo que por ahí es el nuevo cine argentino en cuanto a los tiempos y la forma y eso. Y el tercero, que es un corto que está inédito todavía, que se llama El secreto del dragón escondido, que es ciencia ficción y terror, o sea, cualquiera. Pero cuando escribí Plan B y empecé a ver cómo podía funcionar, sí tenía algo muy fuerte de lo que tiene el reloj, la película. Entonces, evidentemente, es como que me autoplagié en un punto y copié todo un montón de cosas que funcionaron muy bien en el reloj y que es lo que más yo sentía que la gente venía y decía, che, qué bueno esto, y lo puse en... ¿Cuáles eran esas cosas que copiaste estéticamente en Plan B del reloj? Y lo primordial, hay un plano muy famoso en el reloj que hay un bulto en primer plano. Sí. Es eso como lo que mucha gente dijo, ¿cómo va un bulto en el primer plano de la peli así en un momento que... Pero es como importante porque el reloj hay un montón. Aparte, ahora el reloj hablo de lo que sea porque ya pasó, tuvo su momento y te cuento todo si quieres el reloj. Pero es todo el corto, es una gran tensión entre 2 varones, 2 pibes que se ven en la calle, que se hacen que los como que se conocen y en realidad no se conocen. Y uno le dice, bueno, te llevo en taxi y bajan y dicen, che, ¿querés pasar a mirar? Y vas como así y van haciéndose los boludos, miran tele, no sé qué. Y el momento más álgido del corto es cuando están acostados en la cama porque le dijo, che, quedarte a dormir, están en calzones. Y uno tiene sobre la mesa de luz un Viewmaster, ¿viste el juguete chiquito antiguo? Sí. Entonces dice, uy, mira que encontré cuando era chico. Y cuando uno agarra el Viewmaster y se pone a mirar, el otro le pipea el bulto. Y ahí va el bulto. Y mucha gente dijo, che, qué bueno, porque en realidad está buenísimo. Toda la atención está alrededor de eso. El corto habla de eso, de la atención sexual, que pues, tampoco voy a contar el final del reloj, ¿no? Pero sí... Hasta ahí llego. Ahora, a la hora de realizar un film, vos tuviste la idea, conseguiste todo el equipo, vos hablabas del bajo presupuesto que tiene una película independiente. Sí. Ahora con las nuevas tecnologías se puede, o sea, no necesitas un alto presupuesto para poder realizar un film. ¿Lo pensaste con presupuesto? ¿Tuviste algún subsidio a alguien? ¿O lo pensaste para, bueno, lo voy a presentar en el próximo BAFIS y la voy a realizar? Yo la presenté para filmarla en mini DVD. Como Blue de Alexis Dos Santos, que es como una peli, que es alguien que quiere hacer una película y agarra una cámara y la hace y ya está, y no hay mucho más problema que eso. La pensé de esa forma. Después se me acercó Martín, que es el productor, que tiene una productora llamada May Gómez, y Iván, que es otro chico que tiene una productora que se llama Brainhouse, y me ayudaron a hacer la película y pusieron la plata, digamos. Ahora, yo cuando digo que es. Cuando decimos que es bajo presupuesto porque es el 1% de lo que maneja una película argentina. ¿Cuánto es más o menos? 30.000 pesos. Pero también es mucha plata, 30.000 pesos. Sí. Y hay películas de muchísimo menos presupuesto que Plan B, muchísimo menos. Entonces, ¿se consiguen auspicios? Cine es muy difícil. No, no, no conseguimos nada más que los chicos que con ganas de filmar y con las mismas ganas que yo. Es más, se filmó en un tiempo muy rápido. ¿Cuánto tiempo se filmó la...? En 10 días. 10 días, es bastante rápido. Sí. Lo que me han sido esos 10 días. 12 horas. ¿Y cuáles son los pasos a seguir después del Bafisi? Mandarla afuera y tirar puntas afuera y esperar a ver qué pasa. Hay muchos festivales afuera. Ver. Y lo que yo sí quiero, lo que pretendo es... Sé que es como... Mucha gente dice que es muy difícil, que es muy difícil, muy difícil. Yo tengo mucha fe. Que es llegar a la sala, llegar al cine. Llegar a... Me olvido, estoy en la radio, pero me alejé. Llegar al cine. Llegar a la sala y que la gente vaya, pague la entrada. Si la gente le gusta y la recomendó, que vayan los que se la recomendaron y eso. O sea, sí hay que pagar, ahí sí tenemos que pagar todo un montón de deudas, que en realidad está perfecto, es pagar los sueldos de todo el mundo, que la gente trabajó, la gente le subió los actores, pagar todo eso. Como regularizar la situación de la película y ir a sala. ¿Tuvo algún tipo de crítica por esto que hablabas del bajo presupuesto y la calidad de la imagen? Y ¿tienen críticas de ese tipo del cine independiente? ¿O tu película? ¿Qué críticas tuviste que dijeron te mataron? No, no me mataron con respecto a eso. La única crítica real que salió como muy profundizando sobre eso fue en Le Monde, en el Diario de París. Que hablan de Bafisi, hablan de Plan B y dicen que es una pena que una película, digamos, que esté tan bajo presupuesto, que les gusta mucho, que se nota cómo la película se desarrolla, que el guión es inteligente, que está buenísima, y que dice, ¿cómo puede ser? Porque justamente la nota de Le Monde es sobre eso, sobre el Hollywood y los 30 millones y millones y millones de dólares en cine. Claro. Y lo que se puede hacer con un bajo presupuesto. Peludo como yo, que hace una película con dos mangos, y que dice, qué lástima que la peli no puede haber estado en 35, bien, y con el sonido perfecto, pero bueno, dice lo que termina, perdón, para decir, para cerrar, lo que dice es que si la película no hubiera sido filmada de esa forma, no existiría. Entonces, si no lo hubieran filmado así, directamente no existe esta película, nunca se hubiera hecho. ¿Y por la trama recibió alguna crítica que te haya disgustado por la sinopsis? No. ¿No? No, en general lo que pasa con la sinopsis es que parece como muy banal y muy superficial, y la película es un poco la idea, como atraer al público desde ese lugar y después va por otros lados. Bueno, yo me voy a poner un poco más técnico por ahí. No quiero dejar a nadie afuera, así que voy a tratar de ser lo más banal posible. Se genera cierta tensión. Bueno, yo voy a hablar más que nada del reloj, que ya pasó, así no adelantamos nada de la película. Sí. Se genera cierta tensión entre los protagonistas del reloj. Como bien explicabas hace un rato, hay un foco, digamos, en el bulto. Sí, te cagué la pregunta. Sí, perdón, no pasa nada. Pero era un poco lo que hablábamos de Fabio, el tema de la estética, digamos, de la pobreza. Y, o sea, va más allá de lo erótico, me parece a mí. Que, digamos, también pone el foco en el bulto y todo, pero creo que llega al clímax de la tensión la situación de estar por ahí dos personas en una cama semidesnudos y haciendo foco en sus genitales, digamos, en este caso en el bulto de uno de los protagonistas. Entonces, que no pase nada genera una tensión bastante nueva o poco vista, por lo menos en el cine. Sí. ¿Esto es un estilo a seguir o es, digamos, es algo que surgió? ¿Yo? No, otra cosa. Es algo que surgió en voy a ser director de la carrera con los bultos de los varones. Claro, pero que se refiere es a que no pase nada, que no que la tensión se genere porque pase algo, sino porque no pase. Sí, obviamente, cuando no pasa es lo no había entendido tu pregunta. No, a lo que voy es... yo también. Por ahí hay muchos críticos y analistas de cine que califican de imagen tal a tal director, o sea, ponen denominaciones a estilos de directores. Ahora por ahí el guión te lo requirió hacerlo, pero es algo en lo que vos te sentiste muy cómodo y es algo a continuar en tus próximas películas. No lo sé, la verdad. No lo sé. No lo sé porque no me senté a escribir la próxima película. Me encantaría responderte, pero no lo sé porque si vos ves El Dragón, El Corto del Dragón, que igual va a estar ahora, supongo que lo voy a tratar de mover y eso. De hecho, los otros dos están en ATC y en Encuentro, quizás El Dragón también en un momento. Nada que ver, lejísimos. No, es como habla de otra cosa, de la inocencia, de la mirada de una nena sobre dos adolescentes que están enamorados. Nada, ni con bulto, ni con pasiones, ni con nada. Entonces, me encantaría respondértelo, pero no lo sé. Creo que fue la forma de contar esta película es la forma que encontraré otra forma para otra. Si llega alguien a decir algo que tenga que ver con un estilo, buenísimo, boludo. Ojalá escriban sobre un estilo. Claro, que te lo descubran. Y decís, ah, mirá, si tiene razón este pero crítico. Que, sí, la gente que hace cine, que hace lo que quiere, como Alonso, como Martel. No lo razonan tanto. No claro. Lo razonás. Si te ocurre algo, lo haces y buenísimo. Y tienen cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, ¿cómo, y cómo hacerlo? Sí, por herramientas de haber aprendido cine, o hay, supongo que hay gente que lo tiene naturalmente, no lo sé. Muchas gracias por haber venido, Marco Berger, director de la película Plan B. Bueno, ¿se puede ver en el Bafisi, sabes, los horarios para ver la película? Se puede. Pasaron las tres funciones. Ya está. La última fue el lunes. El domingo termina el Bafisi. ¿Dónde la vas a pasar? ¿En algún lugar? Me encantaría pasarla en algún lugar. ¿Alguna función clandestina? Puede ser que alguna... Anunciamos por acá, avisanos. Solo por acá. Puede ser que haya alguna función clandestina en la Universidad del Cine, si puede y me lo permiten. En lo de Nacho, lo de Nacho con yo tengo un proyector. En lo de Nacho, cuando quieran, comemos una pizza y la vamos todo. Dale. Muchas gracias. Dale. Gracias también, Rodolfo Betanzos y Alejandro Venturini, gracias por el cine. Muy interesante la entrevista. Y bueno, Juli, nos despedimos. Nacho, nos despedimos. Ay, gracias, no, Adrián. No, demasiado rápido. Para, tenemos 2 minutos. Con el 12, Adri. Esto fue Peligro en la Azotea. Nos vemos mañana de 11 a 12. Sí. Por acá, por Conexión Abierta. Qué bueno. Mientras todos estén libres, esta nosotros es estaremos aquí. Del último disco de Chris Cornell. La única canción rescatable, sí. Hasta mañana. It's too right.